Para bajar nuestros consumos de energía, debemos estar atentos a cada detalle, empezando por la factura. Conocer nuestro consumo energético es el primer paso. Por lo general, el 80% del consumo está destinado a la calefacción o refrigeración, a la generación de agua caliente y a la cocción de alimentos. Y el resto se utiliza para la iluminación, la heladera y otros electrodomésticos. Antes de conectar un artefacto, es importante leer la potencia que consume en watts. Así sabremos cuáles consumen más y cuáles menos. Para determinar la energía que utilizamos, a la potencia hay que sumarle otra variable fundamental, el tiempo. Podemos ahorrar energía eligiendo dispositivos que demanden menos potencia o utilizándolos por menos tiempo. Dato: ¿sabías que algunos de los equipos que normalmente usamos consumen energía aunque estén apagados? ¿Y otros, tan solo por estar conectados a la red? Sí, a esos consumos que no notamos se los llama consumos vampíricos, y son muchos más de los que imaginamos. Seamos inteligentes. A la hora de elegir entre una lamparita, recomendamos las LED, ya que su consumo energético es mucho menor y su vida útil mucho mayor que las de tipo incandescentes o las de bajo consumo. Para conocer el nivel de eficiencia de un producto, debemos recurrir a las etiquetas. La letra A y el color verde denotan consumos bajos. Y por supuesto, cocinar con la olla tapada, utilizar el aire acondicionado a 24 grados en verano y a 20 grados en invierno, abrir menos la heladera o aprovechar al máximo la luz del día, son otras buenas ideas para poner en práctica la eficiencia energética.